somos algo aparte. Esto me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. Antes y durante, vuelvo a llamarte. Él no contesta el phone y yo no puedo librarme de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte, con poder volver a tenerte presente. Quizás quise llorar más de una vez. Quizás te llegué a herir y luego te sané. Me di el lujo de jugar hasta que gané. Pero te veo pasar y me doy cuenta que cuando